sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me quedé con lo que me decías, las características y la autopercepción. ¿Como persona adulta? Como vieja. Como vieja. Persona adulta ya somos. Por eso no me autopercibo. No podemos seguir fingiendo demencia porque... No somos jóvenes. Somos jóvenes, adultos jóvenes. O sea, la adolescencia se fue extendiendo, ahora es como hasta los... 30, ponele. No. Desde mi percepción y mi concepción, no. Pero como tipo 20 y pico es adolescente. No es adolescente, es adulto joven. O sea, es pero adulto. ¿Hasta dónde llega el adulto joven? ¿Hasta dónde llega el adulto joven? ¿Dónde comienza el adulto mayor, por no decirle viejo? Por si suena un poquito más fuerte, porque ya estamos próximos a esa edad. Al menos yo, que me faltan 5 para los 50. No, pero dice Pauli que ya los 50 no se cuenta. Es 50. Con ese 50. 50. Ya no se cuenta más. Entonces, ¿cuándo llegará esa vieja? No sé. Depende para qué. ¿Para qué? ¿Para quién? Depende para el spot. Le hemos hecho catarsis muchas veces acá, que diciendo... para tener impunidad y decir lo que quiera, sin filtro, la lengua así que te hace ps, ps, ps, tira chispa constantemente. 50. Igual me gustaría seguir con la cuenta. Y hacerme cargo. Tengo la lengua filosa, Bien, está bien. No, pasa que hay algo acá... El año pasado hice una materia en la facultad en trabajo social y estaba pensando el nombre y no me sale algo con psicología. Esto está... Y hay categorías, la discusión en la clase, sí, claro, era precisamente, bueno, cómo desde la perspectiva de trabajo social esta categorización a veces te influye negativamente porque como que quedas encasillada, claro. Que sos joven, adulto. Por eso, adulto joven. Antes no existía el adulto joven, era un paso... Así abrupto como pegar un salto en 4 escalones. Era adolescente y de la adolescencia pasabas a la adultez. Después se inventó, ponele, lo de adulto joven. Adulto joven, adulto mayor, tercera edad. Y adulto mayor. O preadolescentes, ¿no? Como que ahora son adolescentes más chiquitos. Vos ves y el preadolescente tiene 10. Claro, y vos decís, no, es un niño. Y te dicen, no, ya está medio preadolescente. Qué terrible, ¿no? Esas categorías muy posmo en esta materia que ves falta de memoria. Yo me seguí hablando para que te acuerdes. No me sale algo, era algo de la psicología porque la profe era psicóloga, se discutía con la psicología. Nombre por ahí está escuchando y dice Julia. Ay, era profe, tal mandame materia. Un mensaje al 1131-260887. ¿Qué era categoría de las edades? Y se hablaba de las edades. Como de la población, de acuerdo a edades, y esto es, eran 3 categorías, tercera edad, la vejez. Y hoy por hoy, como que es mucho más amplio ese abanico y la categoría no es tan estructurada, y te mandaban después, como trabajo final, hacer una entrevista en profundidad a alguien. Menos, no se valía las niñeces, porque tiene de profesionalismo y de cuidado. Y ahí se hablaba un poco de, bueno, cómo las edades tienen ciertos márgenes mucho más borrosos que hace mucho tiempo atrás. Y esto de tener 40 y ya ser una adulta mayor que no se acuerda las cosas, es torpe, es todo lo que me acaba de pasar ahora. Claro, no, estoy pensando... Adultez, la adultez llega a los 60 años. ¿A los 60 llega la adultez? No, claro, antes sos adulto. Después ancianidad. Por eso, sos adulta hasta... Pongamos otro nombre. No, estoy pensando algo, lo voy a decir, sí, lo voy a expresar. Ya sé que... Dale, lo voy a expresar. Solo para, siempre hablamos de la importancia del acompañamiento, de poder contener a las personas que queremos y estoy demás. Buscando que en yo internet, tengo dislexia a ver si me aparece el nombre de la materia que no me puedo acordar. Ah, ok, busca, pon el nombre de la profesora, si es que te acordás. Yo a veces tengo dislexia. Sí. O sea, a veces creo que cada día por medio tengo dislexia. Entonces estoy pensando... Si eso se me traduce cuando vaya creciendo en la dislexia de mi edad y de repente diga, no sé, a ver, 81... Tengo 18 y empieza a actuar como buenísima. Si tuviese 18. No sé si está tan bueno, porque a los 81 querer actuar como si tuviera 18. Para mí te va a dar más. Es un poquito bizarro y es un poquito peligroso, porque puedo llegar a hacer cosas que hacía a los 18 que claramente a los 81 no. Y puede devenir en fractura de cadera por alguna caída. Cositas así. Yo lo estoy expresando, me falta un poco todavía para los 81, pero lo estoy expresando para estar atentis por si me empieza a suceder eso de tener dislexia con la edad. Lo encontraste, lo muy encontré, bien, me encanta. Entré en la página de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, en la carrera de Trabajo Social, y es una del primer trayecto, porque voy lento todavía, Psicología del Desarrollo y la Subjetividad. ¡Claro! Desarrollo y Subjetividad. Y ahí ves todo. Esta cuestión las etapas. De crecimiento, un poquito estereotipado, porque bueno, te dice un pito es sano, entre comillas, sí, al año hace tal cosa, hace tal otra, como espero que haya modificado un poquitito la profe que me tocó a mí era una diosa total, porque te hacía discutir con esas categorías. Okay, o sea, como nos que gusta. Bueno, discutámosle, es muy estructurado. No tiene que ser tan así, tan de manual, si no hace tal cosa, empezar a preocuparte y empezar a googlear que te sale lo peor. De lo peor cuando googleas. Y sí, tenés que llamar al SAME. Sí, prácticamente. Como dice el spot, y todavía no soy una vieja. Pero no sé si se agudiza, por ahí te recuperás y sos disléxica forever. Entonces vos percibís, o sea, te decís, no me ah, listo, mal. Genial, no pasó nada. Ya claro. Escribo siempre para atrás, en árabe, escribo. Sí, cuatro letras no, que el otro día me pasó. Porque el otro día me pasó de tener dislexia con una palabra que se podía leer. O sea, se tentó Mary de decir imaginándose o la cara de Pau que no entiende sonoramente, nada. Sonoramente era lo mismo, pero ortográficamente era un horror. Decir que le estaba escribiendo a Lucía León, voy a decir nombre y apellido porque no pasa nada, no la estoy deschavando, que tenemos una comunicación muy fluida, nos conocemos mucho, entonces en un momento dije, no, ya está, listo, va a entender lo que le estoy diciendo, pero si lo leías, cualquier cosa había escrito, dije, mi amiga me va a comprender de que es mi momento de dislexia y quise poner una cosa y me salió otra. Pero ahí vos... ¿Y pudiste identificar? Claramente, le mandé el mensaje. Igual. En realidad fue en vez de poner, me cae bien, estábamos hablando, no sé qué, dije, esta piba me cae bien, y en vez de me cae, puse hace. Entonces escribí me hace. Bien. Me hace bien. Me hace qué bien, lindo. Pero escribí hace, esta piba me hace sin bien. H. Claro. O sea, cualquiera, y daba para la joda porque, bueno, ya estoy catalogada como claro. Y como que me preguntan, ¿cómo estuvo? Y yo dije, no vino nadie, pero estuvo hermoso, ¿no, amiga? Como tipo, hay que, ¿no? Como, bueno, esa frase es muy común en mí, como, no, vino poca gente, pero estuvo tan lindo, tan hermoso. Como decir, la gente me cae bien, entonces fue eso, en vez de decir me cae bien, quedó, me hace bien. Hace con. No fue grave, porque no lo corregí, porque el concepto era prácticamente el mismo. Me cae bien, me hace bien. Pasa. Va de sí, la mano. Sí, pasa. Por eso te digo que por ahí va a llegar un momento donde te recuperes y sea toda una escritura disléxica. Me gustaría igual. Y vos ya estás en tu rollo. Yo estoy, claro. Recuperada. Sí, perdón. ¿Cómo llegamos? ¿Por qué empezamos a hablar de las edades? No sé, porque yo ya a esta altura tengo un poquito de falta de memoria. ¿Por qué? Por el spot de Same. Que nos identifica. Y vos dijiste también, ya se olvidó la charla, ¿ves? Ahí tenés otra. Somos cuatro personas. No quiero preguntarle a Mary del otro lado cómo arrancó su año nuevo, si claro. Tiene registro de lo que pasó ayer o no. Hermoso, para momentos así es hermoso tener dislexia y memoria a corto plazo. Como la impunidad allá arriba, pum, pum, pum, la bandera de la impunidad abrazada y pegadita a la cama todo el tiempo. En su tercera juventud, dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles. Vamos a hablar con Germán sobre de jóvenes con Palestina. Y mucho más, y mucha información más. El nombre de este tema me encanta. Guerrera pañada en birra, hace el pibe infinito. Tentáculos de playa van a mí. Sobra la papada. Este compost ya no alcanza. Y fertilizar sobra cuando hay muros. ¿De cuántos tiros que tirar? Llegan solo la mitad. Va a sacar el arma. El arma. Ah, fantástico. Quiero ver cómo nos ayudas a todos. A ver, fantástico, dale. Pará, poquito, calmate. Se puede hacer mejor esto. Pero pará, posta. ¡Posta! Domaste algo equivocado. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Discas en Lucha realizarán actividades frente al Congreso. La Asamblea Disca en Lucha realizará este miércoles 20 de agosto una ranchada y radio abierta desde las 12 del mediodía en Plaza Congreso y en distintos puntos del país para rechazar el veto del presidente a la ley de emergencia en discapacidad. En la convocatoria sostienen: la ley de emergencia en discapacidad se aprobó, defendámosla. El presidente, algunos gobernadores y diputados insisten en que aprobar la ley implica desequilibrio fiscal, pero nosotros insistimos en que el desequilibrio lo genera pagar una deuda fraudulenta al FMI y otorgar exenciones a grandes corporaciones, bajar las retenciones a las agroexportadoras y bajar los impuestos a los bienes personales. En este marco también remarcan: exigimos a las centrales sindicales un paro y plan de lucha que ponga freno a este brutal ataque a nuestras condiciones de vida. Jujuy, mujeres de la Puna marchan hacia la capital provincial contra la minería contaminante. La caminata en defensa de la Pachamama en su segundo día llegó a Humahuaca. Las caminantes convocan a acompañar la ceremonia hoy miércoles 20 a las 9 de la mañana en el Monumento al Indio para continuar el recorrido a Tilcara. Cabe recordar que esta movilización partió el lunes desde la Laguna de Pozuelos y recorrerá a distintas localidades de La Puna hasta llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy el 21 de agosto, donde se cerrará con actos y ceremonias en honor a la Madre Tierra. En la convocatoria, las organizadoras advierten sobre el riesgo que enfrenta la Laguna de Pozuelos y el impacto de los proyectos mineros que avanzan sobre la Puna jujeña, poniendo en peligro recursos naturales como el agua. La Laguna de Pozuelos ya está en peligro de desaparecer porque está dentro de la cuenca. El agua la usamos todos, pueblos originarios, comunidades, ciudades grandes. Esta es una causa de todos y tenemos que sumarnos para visibilizar que no estamos de acuerdo, remarcaron las organizadoras. Comenzó el juicio por las irregularidades en la investigación del asesinato de Mariano Ferreira. A casi 15 años del asesinato de Mariano Ferreira, ayer martes 19 de agosto, comenzó el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación de su crimen. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado un 10 de octubre del 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles. En 2013, los responsables de su muerte fueron condenados junto con quien ordenó el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban. Mientras investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la sala 3 de la Cámara de Casación Penal y garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos $50,000. Organismos de derechos humanos denuncian a Benjamín Netanyahu ante la justicia y exigen su inmediata detención. Con motivo de la inminente visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se espera pise Argentina entre el 7 y el 10 de septiembre del 2025, 11 organismos de derechos humanos presentaron una denuncia ante la justicia argentina, que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, para que se disponga la inmediata detención de Benjamín Netanyahu y se lo ponga a disposición de la Corte Penal Internacional. Netanyahu tiene orden de arresto emitida por la Comisión Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino. Exigimos que nuestro país cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en el marco del Estatuto de Roma y garantice que no haya impunidad. Sostenemos, como lo hemos hecho durante más de 45 años, que no hay paz posible sin memoria, verdad y justicia. La humanidad no puede callar frente al genocidio del pueblo palestino, sostienen. La denuncia se suma a otras similares, impulsadas desde otros sectores, como la presentada por AT Capital e Hijos. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 96% de humedad, está cubierto con lluvia débil, está actualizado esto a las 9 de la mañana, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. En altas horas de la madrugada, ya finalizadas las celebraciones de las Meris, queda barrer papelitos de colores, serpentinas y guardar las guirnaldas. No se olviden de agradecer un año más de lluvia, viento y sol. ¡Charco de arena! El David Aguilar hace desacreditación del poderoso. ¿Cuánto respeto pudiera merecer el poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a poder servirle a nadie nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar? No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor.

solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Mi nombre es Guadalupe, soy parte de Alternativa Laboral Trans, ALT Cooperativa. Somos una cooperativa porque pertenecemos a la economía social y solidaria. Compartimos nuestros intereses éticos en cuanto a la economía, buscamos autonomía, generar trabajo digno, e intentamos todo el tiempo fortalecer redes comunitarias con otros sectores de la población que han sido históricamente oprimidos y excluidos. Creo que en términos de calidez y de calidad, los proyectos de la economía social y solidaria tienen un valor agregado sumamente importante porque permiten tener esa cercanía entre lo que se produce y quien consume esos servicios o quien consume esos productos. Desde la cooperativa Alternativa Laboral Trans ofrecemos ahora servicios de desarrollo de páginas web, alfabetización digital, asesoría en creación de plataformas con perspectiva de género. Así que los invito a seguir nuestras redes sociales, ALT Cooperativa, y nuestra página web www.altcooperativa.com. Un minuto de otra economía. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y con mucha alegría le vamos a dar la bienvenida a Germán. Buen día, Ger. ¿Qué tal? Buen día, Pau. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? De jóvenes, por favor. Juli, en la columna anterior dijo, bueno, no somos tan jóvenes. Ahora ni siquiera presentamos a jóvenes, por favor. Nos escuchaste desde el principio, nos escuchaste desde el principio. Tal cual. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Para mí siempre una alegría poder conversar aquí en la tribu, acá en Charco. Así que, bueno, ¿cómo andan? Sí, una alegría y una necesidad muy fuerte porque parece que Netanyahu quiere venir a este país, ¿no? Uf, totalmente. Y ahí hay algo importante para mencionar, que es algo que se viene exigiendo desde Palestina, que se viene exigiendo desde el Comité Nacional Palestino de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que es, estamos en un genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, y se está exigiendo un nuevo juicio de Núremberg a las personas responsables de este genocidio contra el pueblo palestino. Y eso le cabe las responsabilidades a quienes dan la orden y a quienes son cómplices. Milei es un cómplice del prófugo de la justicia, Benjamín Netanyahu. Y esto es muy importante para todas las compañeras, los compañeros que nos están escuchando. Y más particularmente también que en Argentina no podés estar en contra de Milei y no estar y no hacer acciones en solidaridad con Palestina. Esto es fundamental, digo, porque cuando vemos esas alianzas internacionales, ¿no? Que tiene el genocida Benjamín Netanyahu, no podés cuestionar al gobierno de Milei y, vuelvo a decir, no hacer acciones en solidaridad con Palestina. Así que este punto es importantísimo, así que a quienes nos están escuchando, inclusive también para que lo comenten a su entorno. Ger, vos recién decías esto de prófugo de la justicia. Acá se están llevando adelante como distintos recursos, ¿viste?, para exigir que si esa persona pisa este territorio sea detenida, ¿no?, por la orden de captura internacional que tiene. ¿Cómo puede, o qué es lo que lo protege a nivel internacional como para que una persona con captura tenga la impunidad de anunciar que va a visitar un territorio determinado y que a su vez el Poder Ejecutivo de ese territorio avale la llegada de esa de un genocida. Porque acá, de hecho, la semana pasada, una persona nada del palo del ambientalismo se fue de una provincia a la otra y lo detienen en una terminal porque no se podía mover de su domicilio. Y a su vez eso ya había, ese pedido ya había claudicado. Ahí es donde ese entramado de poder, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, Juli, es importantísima esta pregunta para dar nitidez también sobre el contexto. Uh-huh. A nivel internacional, ahí está, por un lado, lo que sería como la Corte de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, que es quien juzga a los estados. Pero luego, por otro lado, está algo que se llama la CPI, que es la Corte Penal Internacional, que es la que juzga a las personas, ¿no? Y el tema es, los países adhieren a la Corte Penal Internacional. ¿Qué países no adhieren a la Corte Penal Internacional? Y bueno, los que cometen crímenes, ¿no? Y quienes, en este caso, digo, para hablar particularmente de Occidente, Estados Unidos no es firmante de la Corte Penal Internacional, sino obviamente estarían presos todos los expresidentes y los presidentes como este. Y en el caso de genocidio Israel, tampoco es firmante de la Corte Penal Internacional. Ahora, Argentina sí es firmante de la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Y como tal, tiene. Digo, y aparte constitucionalmente, Argentina, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Es decir, se tienen que respetar los acuerdos internacionales firmados por Argentina. En este caso, en lo que es la Corte Penal Internacional, Argentina, como firmante, tiene que cumplir lo que dice la Corte Penal Internacional. Entonces, ya hay varias denuncias contra, que igual quiero decir algo, las denuncias de crímenes de guerra y delitos de deshumanidad contra Benjamín Netanyahu en Argentina datan de muchísimos años atrás, no son las nuevas, digo, esto para mencionar, no de antes, porque como siempre decimos, este genocidio televisado en vivo y esta situación contra el pueblo palestino no es nueva, sino que data de más de 77 años de ocupación, de colonialismo y de apartheid. No, pero digo, particularmente ahora se han presentado denuncias para que si el genocida Benjamín Netanyahu llega a Argentina, inmediatamente esté preso. Y acá hay un punto importante. Cualquier jueza o juez, independientemente inclusive del rango que tenga, es decir, no tiene que ser una jueza o un juez federal, pues digo, por los acuerdos y el tema de la constitución de Argentina, tiene que ir preso, porque la Corte Penal, porque Benjamín Netanyahu es un prófugo de la Corte Penal Internacional. Y entonces, no hay posibilidad ahí. Es decir, ¿cuáles serían las opciones del ejecutivo, del cómplice del genocida Netanyahu, Milei, como ejecutivo? Que Argentina se vaya de la Corte Penal Internacional. Ahora, eso no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, digo, eso requiere un tiempo. Y entonces, si llega, hay una jueza o un juez que dice que tiene que estar preso porque es cumplir con el mandato de la Corte Penal Internacional, las fuerzas represivas del Estado tendrían que detenerlo, ahí dependería de la decisión del Ejecutivo y estaría incumpliendo una decisión judicial yendo en contra del sistema republicano de división de poderes. Ese sería el contexto. Tal cual. Sí, por eso también la importancia de los organismos de derechos humanos acá, poniendo en evidencia este entramado que vos estás contando. Y no sé cómo es el vínculo como a nivel internacional, ¿no? Recién vos lo explicabas a nivel local, pero internacionalmente, o sea, esa persona que va a ir pasando por otros países, ¿no hay modo de que en algún otro lado se lo detecte, claro? Bueno, ahí, Juli, esto también es una, digo, son preguntas importantes, digo, para dar nitidez respecto, bueno, de qué sucede, cuál es el contexto. Y hay algo ahí que tiene que ver con el espacio aéreo de los países, ¿no? Es decir, habría que ver si ese genocida llega a Argentina, por dónde llega, y cuáles van a ser las resoluciones de los firmantes y que adhieren a la Corte Penal Internacional, si permiten el tránsito de su espacio aéreo o no. Esperemos que eso no suceda. Es decir, si el cómplice de genocida Netanyahu permite que llegue a Argentina, bueno, ¿por dónde va a llegar? ¿no? Digo, esto es importante. Y acá hay algo que tiene que ver con, en su momento conversamos inclusive con la compañera de Colombia respecto de la reunión de emergencia del grupo de países de La Haya, que emitieron un documento en donde estipulan sanciones concretas, ¿no? Y una de ellas es cumplir con el mandato de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Entonces, en función de eso, bueno, hay que ver qué decisión toma Brasil, hay que ver qué decisión toma Uruguay, hay que ver qué decisión toma Chile, que si bien no han firmado el este documento de La Haya con sanciones concretas, que esperemos que que lo firmen prontamente, bueno, hay un punto ahí que es si van a permitir el espacio del uso el espacio aéreo para que pase el prófugo de la justicia Netanyahu. Sí. Terrible. Sé que tenés ganas de contarnos a nosotras y a la audiencia algo sobre, algo así como que se titula Del riego al lavado, ¿no? Totalmente, Pau. Y bueno, acá siempre mencionamos, ahora vamos a seguir mencionando personas, ¿no? En la columna de Charco de tantos años. Y tiene que ver esto de Río Lavado, porque recientemente se publicó una nota, un informe periodístico en La Nación, en donde habla de una irregulares transferencias de dinero entre diversas cuentas, entre diversas empresas, que ahora vamos a mencionar particularmente cuáles son. Pero digo, una de las cuentas tiene que ver con esto que está investigando ahora la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, tiene que ver con operaciones sospechosas que implican a una empresa que se llama Zapico, Sociedad Anónima, en la cual tiene un único empleado. El único empleado de Zapico, Sociedad Anónima, es quien forma parte del Triángulo del Hierro, llamado por Milei, que es Santiago Caputo. Y es importante esto, el asesor, Santiago Caputo. Exacto. ¿Por qué? Porque como es asesor, no tiene que rendir cuentas. Es importantísimo, ¿no? Que esto obviamente lo conocemos bastante bien en Argentina. Digo, esto de que figure como asesor y que no rinda cuentas. Bueno, él es el único empleado de Zapico Sociedad Anónima que recibió $800,000 en la cuenta, que fue por préstamos de determinadas personas que heredaron ese dinero. Esto es lo que mencionan. Pero el tema es, ¿a dónde fue ese dinero después? Bueno, ese dinero luego se transfirió a dos cuentas, $400,000 a cada una, y una de las empresas a las cuales se les transfirió $400,000 es a una cuenta de la empresa Netafim Argentina Sociedad Anónima. ¿Y por qué decimos de riego lavado en ese título de una nota periodística? Porque Netafim es parte de todo el sistema de robo, de saqueo de bienes comunes al pueblo palestino, que inclusive es una de las campañas que se hacen de boicot, de desinversión y de sanciones. Recordemos que es este movimiento de acciones no violentas que toma la referencia de lo que fue la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, que dice, bueno, vamos a boicotear a Netafim, también que se desinvierta, porque particularmente la empresa dueña de Netafim hace algunos años es Orbia, que es una empresa mexicana. Y entonces esta empresa de riego por goteo, ¿no?, es israelí, es a la cual se le transfirió desde Zapico, Sociedad Anónima, $400,000. Hay algo importantísimo. Las compañeras y los compañeros a nivel global, pero particularmente en Argentina, están llevando la campaña de Fuera Mecorot, que recordemos Mecorot ha firmado acuerdos en varias provincias, y lo que se quiere es importar el sistema de saqueo de agua contra el pueblo palestino a Argentina, la privatización del agua. Bueno, no es menor ahora todos los anuncios del gobierno. El que fundó Mecorot es el mismo que fundó Netafim. Entonces, mencionarlo, ¿no? Porque es parte de cómo se hace ese llamado del apartheid del agua contra el pueblo palestino. Así que vemos también cómo en este caso Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei, empleado, el único empleado de Zapico Sociedad Anónima, bueno, esa empresa le transfirió y que ahora la UIF está haciendo esta, o sea, por presunto lavado de dinero, bueno, esta situación que implica a Netafim Argentina. Así que digo, no es menor, hay que mencionarlo, hay que decirlo, hay que ver también los medios de comunicación, porque esta información ahora es pública, o sea, respecto de el vínculo entre Caputo y Netafim, bueno, cuánto se habla también de cómo Netafim es parte de este sistema colonial de apartheid y de ocupación contra el pueblo palestino. Sí, es que después nos terminamos quedando, viste, en esta, en el chisme de, bueno, del dinero, de las valijas, de la comparación con el dinero de la ruta acá en otro momento, ¿viste? Se termina la discusión siempre diluyendo en ese rum-rum, que después no se da de fondo la discusión de lo que estábamos hablando. De hecho, toda esta cantidad, toda esta carretilla de plata no es más que una entrega de nuestros bienes comunes. O sea, lo que pone en evidencia es, les estamos dando el agua. ¿Viste? Como hacer todo ese trabajo que es, o sea, es como hay que hacerlo, ¿viste? La sensación de, che, es bien fácil hilvanar esta historia para llegar a la conclusión de le estamos entregando el agua a un estado genocida. Sí, totalmente. Y hay una información también que espero que no pase de desapercibida, que tiene que ver con que ayer se creó la Sociedad Anónima de la mina de carbón de Río Turbio, ¿no? Y se creó la Sociedad Anónima para privatizarla. Y acá hay un punto que lo hemos mencionado en Charco, digo, siempre tener esta posibilidad y la importancia de este espacio en Charco, en la tribu. En su momento mencionamos que a partir de un decreto en Colombia, que era el mayor exportador de carbón para el genocida Israel, esto fue el 22 de agosto, dicen, bueno, vamos a dejar de exportar, que a pesar de ese decreto había excepciones que seguían pudiendo exportar carbón, pero el 50% de lo que exportaban fueron a Argentina a comprar carbón, empresas israelíes a Río Turbio. A partir de una denuncia de corrupción fue que no se hizo esa transacción. Luego dicen, bueno, vamos a privatizarla. Entre las empresas interesadas en comprar a la mina de carbón de Río Turbio hay una empresa israelí. Ayer hicieron la Sociedad Anónima de Río Turbio para la privatización. Bueno, hay que dar seguimiento a ver qué es lo que pasa ahí. Primero, bueno, todas las trabajadoras y los trabajadores que están en contra de la privatización. En Argentina sabemos bien, ¿no?, lo que es la privatización de las empresas públicas. Digo, pero además de eso, bueno, hay que ver y hacer seguimiento de estas empresas israelíes que tienen intereses en comprar la mina de Río Turbio, qué es lo que sucede, porque en definitiva, luego ese carbón va a ser utilizado para todo ese sistema de apartheid y de genocidio contra el pueblo palestino. Sí, es muy terrible. Sí, pero también es como es fundamental y necesario también, otra vez, como la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Como, bueno, si alguien tiene margen a duda, vamos otra vez y volvemos a explicarlo, porque se va como profundizando el genocidio y también se van profundizando las alianzas de este territorio con el Estado genocida. Entonces, como que hay una exigencia por parte, ¿no?, del movimiento popular, de las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, de otra vez, ¿no?, y sin cansarnos, explicar algo muy, muy básico, pero también como una labor militante, ¿no? Te lo comparto como una reflexión así de, bueno, va a ser incansable, nunca va a ser suficiente lo que digamos al respecto de la importancia de solidarizarnos con Palestina. Sí, totalmente, Juli, y también se ve cómo hay un crecimiento global de la solidaridad con Palestina. Esto es importantísimo. Sí. De hecho, a mí me ha pasado con personas que no han tenido acciones de solidaridad con Palestina y que siempre, bueno, conversando sobre por qué es importante la solidaridad con Palestina, como vos mencionabas, y recibir mensajes como, sí, tenían razón, ¿no? O sea, como reconociendo ahora un error, y entonces digo, en este momento yo siempre menciono, es que hizo cada una, cada uno y cada una de nosotros en un genocidio televisado en vivo, ¿no? Entonces digo, esto es importantísimo y la solidaridad con Palestina crece a nivel global, se están viendo acciones, y particularmente para mencionar algo que sucedió días recientes, una noticia rioplatense, que es en su momento el gobierno de Uruguay había anunciado que iba a abrir una oficina en Palestina ocupada, una oficina de desarrollo de tecnología, etcétera. Bueno, el actual gobierno, a partir de la presión popular, dio marcha atrás con esa decisión, ¿no? Entonces, vemos también cómo el movimiento de boicot, de desinversión y de sanciones va creciendo en los diferentes territorios. Se va a estar difundiendo inclusive una carta de boicot académico que a partir del foro social de Claxo que se realizó en Bogotá firmaron más de 300 académicas y académicos, esto es importantísimo, en el cual dicen no, sí, vamos a ser parte de todo esto, llamamos a boicotear a las instituciones que hacen parte y que tienen alianzas con las instituciones y las organizaciones que hacen parte de la parte del genocidio contra el pueblo palestino. Entonces digo, también hay ahí un crecimiento de la solidaridad con Palestina a nivel global, digo, y es importante ahí en Argentina, como decíamos, digo, se ve un crecimiento, me acuerdo de la columna anterior, vos, Juli, mencionabas la multitudinaria protesta en solidaridad con Palestina, eso es importantísimo, y digo, y para quienes nos están escuchando, no se puede hoy ser una persona neutra respecto de un genocidio, no hay neutralidad en un genocidio, ¿no? Y no es una cuestión de, bueno, de qué lado te pones, sino es, bueno, hay un genocidio, no hay una opción más que ética, moral. Y para quienes gobiernan legal, y esto es importante decirlo, sí, así que van a tener que rendir cuentas en forma posterior, que hacer acciones en solidaridad con Palestina. Y en Argentina no se puede cuestionar las políticas nefastas de Milei y luego no ser solidario con Palestina, porque digo, particularmente esas alianzas internacionales tienen que ver con ese tipo de políticas también. Totalmente. Te cuento que aquí en esta ciudad hay una convocatoria, mirá qué linda, de la Asamblea de Barracas a expresarte por Palestina. Convocan el sábado en la Plaza Colombia artistas para expresarse por Palestina. Y digo esto que es bien micro, es una asamblea barrial, pero bueno, eso, ¿cómo se va sumando la solidaridad para Palestina? Sí, totalmente, Pau, y hay que hacer el enlace ahí con las compas de Colombia, entonces, es en la Plaza Colombia. tal cual, así que vamos a hacer el enlace, que inclusive han participado compañeras desde Colombia aquí en Charco, para ver cómo se pueden ahí también sumar a esa convocatoria. Y bueno, en Colombia la solidaridad con Palestina es increíble, realmente, es increíble cómo también como la sociedad civil ahí viene haciendo un montón de acciones, vienen exigiendo un montón de cosas, así que seguramente ahí se puedan sumar también desde Colombia a la actividad. Bien. Bueno, no sé, ¿algo más querés contarnos, Germán? ¿O estamos bien? Uy, bueno, un montón de cosas más. No sé cuánto tiempo. No, particularmente, bueno, ahí están las redes sociales del Comité Argentino, sí, de Solidaridad con Palestina, uh-huh, para quienes quieran sumarse a las campañas, a las acciones que se vienen haciendo. Recordarles que hay muchas acciones concretas que se pueden hacer. Una de ellas es espacios libres de apartheid, que vienen trabajando mucho las compañeras y los compañeros, y tiene que ver con, bueno, cómo se apoya al pueblo palestino en forma concreta, ¿no? Digo, porque son importantes todas las manifestaciones, son importantes todas las la información que se difunda respecto de lo que está pasando en este genocidio contra el pueblo palestino, pero también qué acciones concretas. Charco, además de que tenemos la columna hace tantísimos años, también como espacio libre de apartheid. Bueno, es decir, tenemos vínculo con estas instituciones que son parte o cómplices del genocidio y la ocupación contra el pueblo palestino, así que quienes se quieran sumar está la posibilidad. Después están las campañas de boicot que se vienen realizando, la campaña Fuera Micorot, también pueden buscar Fuera Micorot en las redes sociales, que ahí también no solo es una cuestión de ética, moral, de solidaridad con el pueblo palestino, sino también es cómo quieren poner estas empresas para el saqueo del agua en Argentina. También está el boicot deportivo en pleno genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino. La Asociación de Fútbol Conmebol firmó un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Israel, que en su momento inclusive se decía que iba a participar de la Copa América, esto de las selecciones masculinas, que se hizo el año pasado, se hizo una campaña para que no participen, no participó, pero todavía no se dio de baja el acuerdo, así que también a todas las hinchadas de los diferentes clubes de Argentina convocamos a que se puedan sumar a la campaña para que se dé baja el acuerdo de Conmebol, para que se expulse al genocidio Israel de la FIFA. Así que bueno, son muchas las campañas y las acciones que se vienen haciendo, así que bueno, convocarles para que se sumen y agradecerles como siempre aquí a Charco esta posibilidad. Bueno, gracias. Y te agradecemos a vos. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo gigante para ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Son bárbaros, bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde, cagón, es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina, judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero un alto fuego, ya Free Palestina. Dale, Noé. Para el pueblo palestino. Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech.

para exigir, ¿no?, el veto de este, el veto que puso Milei a la ley de emergencia en discapacidad, ¿no?, hace meses atrás que venían discutiendo para que se sancionara esta o se declarara la emergencia en discapacidad. Y el presidente lo veta y ahora está la discusión en torno a la legitimidad, validez, constitucionalidad también, ¿no?, de esta decisión. Así que van a estar presionando desde el mediodía en la plaza de los dos congresos. No se suspende por lluvia, acá no se suspende por nada. No, porque eso también es importante, sí, ¿no? O sea, es una decisión política muy fuerte, poner el cuerpo, ¿no? También cuando hablamos con Vivi, una de las integrantes de esta grupalidad, nos decía lo que implica el gasto que es para un montón de personas con movilidad reducida, con algún tipo, sí, de discapacidad, llegar hasta el Congreso. Y lo están haciendo porque lo que se está poniendo en juego es eso, ¿no? Es un buen vivir colectivo, así que no hay lluvia que detenga la decisión de vetar el veto, o sea, de revertir el veto de la ley, sí, de emergencia. Ahí está. ¿Qué más hay? Vamos a ir en orden, estamos en miércoles, en el día de hoy. Idealmente sería, bueno, poder ir, al bueno, menos intentar poder hacer algo cronológico. Yo tengo una convocatoria para la Galería Mostri, ciclo, bien, de muestras colectivas, que están convocando desde acá, desde la tribu Mostra. Así que aquellas personas que les guste la fotografía y tengan algún autorretrato pueden comunicarse con la tribu Mostra, ingresan al Instagram, que es tribu.mostra, y ahí están todas las coordenadas, cómo hay que hacer, a dónde hay que mandarlo, de qué manera y demás, para poder participar de este ciclo de muestras colectivas, que el 15 de septiembre se van a estar anunciando las fotos seleccionadas. Ay, me encanta. Te llevo a una caminata de lucha, de resistencia, de defensa de los bienes comunes y de defensa del agua, porque en el norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy, en este momento se está llevando adelante una ceremonia y acto en el Monumento al Indio, ahí en la localidad de Humahuaca, porque las mujeres vienen caminando por la puna para exigir al gobernador que dé marcha atrás con todos estos acuerdos extractivistas de entrega. Así que desde el lunes y hasta el viernes, del lunes al viernes va a ser toda esta caminata, que el viernes concluye en la ciudad capital de la provincia, y en San Salvador de Jujuy. Así que a lo largo de todos estos días, las mujeres de la puna que vienen marchando están haciendo actos y ceremonias en distintas localidades, y que está bueno esto, darle visibilidad, acompañar, porque precisamente lo que están defendiendo es el agua, y que viene muy en relación a lo que estaba contando Germán. Sí, ¿viste? Totalmente, totalmente. Vamos en un ping-pong, lo que hacíamos los lunes. Jodita, agite político, agite. Me gusta. Jueves, como todos los jueves, en la Minga Club Cultural está Tango Queer. Cambió el horario, no es más a las 7:30, porque la gente no llegaba nunca a las 7:30, sino que es a partir de las 8:00 p.m. Hubo sinceridad y fue, bien, che, basta, porque estamos corriendo, no sé qué, nadie llega a 7:30, a partir de las 8 podés ir a tirarte unos pasos, a dejarte abrazar, a abrazar a personas, a cambiar de roles, cambiar de pareja, jugar un poco. ¿Es medio swinger esto? Ponele, tango queer, disruptivo, rompe con toda norma y regla, transgrede, no se transgrede el horario, como que bueno, hay un límite a las 8, tampoco es que estamos de joda hasta cualquier hora, pero te podés pegar una vueltita por ahí, por Del Barco Centenera 1126, para todos los jueves recibir un poquito de abrazos, mimos, comida rica, algún que otro bebestible y demás. Me encanta. Te fuiste también el jueves. Jueves 15:30, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como todos los jueves, aunque llueva, aunque haga sol, hay una cita ahí. Sí, y también este jueves, un ratito antes, o sea, arrancamos a la noche, vamos a la tarde, arranco el día, porque desde el Frente Docente Disidente nos invitan este jueves a una movilización de esta, en el marco de la Jornada de Lucha Nacional Docente por el Salario, rechazan puntualmente acá en la ciudad de Buenos Aires esta reforma de Buenos Aires Aprende. Así que van a movilizar desde la 1 del mediodía a la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Perú al 100, para esto, poner en evidencia que esta reforma de Buenos Aires Aprende es un desastre, que está dejando un montón de docentes afuera, que no contempló para nada a les pibis, así que es una buena movida sumarse a este paro docente y acompañar a la acción que se va a hacer ahí frente a la legislatura. Lo de tirar primero a la noche tiene que ver para que sea el objetivo y te dé la fuerza de decir, bueno, voy a llegar hacia el fin del día con sabiendo de que encuentro una joda y algo que te abrace el alma y el corazón. Sí, tal cual. Aparte esto, día de paro, como que arrancás, claro, haces toda la vuelta en el centro y terminás y ahí. A bailar. Gauchita, bien gauchita, ¿qué es esto? Chalai. Gauchita y amiga se van a estar presentando el viernes 22 a las 9 de la noche también en la tribu Mostra, Solentina y Ansofi, así que aquellas personas que quieran venir a escuchar un poquitito de música y al coro Mostro, a vos que tanto te gustó el coro Mostro, pueden acercarse acá a Lambaré 873, a la tribu Mostra, a disfrutar de este bello espectáculo. Si quieren un poquitito de chisme. Ay, ¿sabes qué? No me chisme, gusta. Hermosura, no me y todas las formas de amar que conocen puestas sobre la mesa, dicen, ¿quién dice esto? Flora y Moy, que se van a estar presentando con Trapitos al Sol, música bordado. Yo pensé con Trapitos al Sol, ¿qué estás diciendo? No, Trapitos al Sol es el nombre del espectáculo. Trapitos al Sol. Claro, Trapitos al Sol, es por eso es como que si querés un poquito de chisme y jodita y demás, te podés acercar acá a la Minga Club Cultural también el viernes para poder disfrutar de bordado y música en vivo. Escúchame, viernes 22, yo pensé que era sábado, pero el viernes hay una actividad, encuentros en realidad de identidad negra, afrodescendiente y afroindígena, migrante, refugiada, que va a estar moderando una compañeraza de nuestro programa, Sandra Chagas. Son con inscripción previa, son gratuitas. Para más información pueden ingresar ahí a las redes sociales de Amunra o si no a las de Sandra, pero son en 4 encuentros presenciales en la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 2925, para esto, ¿no? Poner en común y fortalecer nuestra identidad, reivindicar nuestros derechos y compartir saberes ancestrales desde una mirada afro, antirracista y descolonial. El primer encuentro es el 22 de agosto, luego el 29 de agosto y luego en septiembre hay 2 encuentros más, a las 12 de septiembre y el 26. Todos los encuentros son a las 5 de la tarde estos viernes, ahí en Corrientes 2925. Bien, bien, bien. ¿Llegamos al sábado? Ahora dale, levantamos la barrera, pum, fin llegamos de semana. Llegamos al sábado. Yo quiero anunciar que este sábado que viene, 23 a las 20 horas, va a haber un homenaje a Marta Muriago. El evento se llama Resistencia Poética. Resistencia Poética. Va a haber poesía, fotografía, proyección y música. Marta Muriago fue una compañera militante muy, muy querida que el año pasado falleció. Era la compañera de un fotógrafo también muy, muy querido, Juan Sicale. Vamos a estar ahí en el Teatro Sergio Sousa Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Queda en Avenida Rivadavia al 1180 a partir de las 20 horas. Fue una gran compañera, fue poeta, escritora, educadora. Entonces va a haber como muchos poemas de ella. Bueno, es eso, un juntarse, homenajearla, hacer memoria colectiva. Y van a tocar varias bandas. Eso, va a haber mucha gente también que... Eso, Marta acompañó a mucha gente así de las luchas, así que seguramente esa es la convocatoria y la invitación a este homenaje a Marta Muriago, Resistencia Poética. Tengo un sorteo para anunciar que no es nuestro, pero es de un espacio amigo. ¿Podemos participar entonces? Podemos participar. Hay un especial de Los Ángeles son vacas con los poemas porno psiquiátricos de un karateca porque el amor es un círculo naranja. ¿Qué es todo esto que dije? Una cosa que fui haciendo en el momento con un montón de nombres de 5 libros que se están sorteando. ¿En dónde? En La Libre. Yendo. Arte y Libro se va a estar sorteando se sortea y se entrega el 27 de agosto a las 6:30 p.m. Así que aquellas personas que quieran no solo participar del sorteo, sino de enterarse de todos los talleres, las actividades y demás, ponen La Libre Arte y Libros y le meten seguir para enterarse de todas las novedades. Ah, genial, hay que seguir a La Libre Arte y Libros, a la editorial, y ahí puedes participar. Muy bien, está bien. Acabo de entrar, lo estoy haciendo en nombre de nosotras. ¿Empezaste a seguir en nombre de Charco? En nombre de Charco vamos a empezar a seguir también a Nebli Plateada, que es la una de las obligaciones que tenemos. Así que ya estamos participando. Si ganamos una, la lectura colectiva. Claramente que sí. Marta hace de Clarice Falcao. Un telefonema para su gerente. Yo acho que va a resolver. Marta, yo no te conozco. Marta, seu rosto es un breu. Legal. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Identifican y citan al prefecto que le disparó en el ojo a Jonathan Navarro. El juzgado federal 1 a cargo de María Servini logró identificar al agente de la Prefectura Naval Argentina que disparó contra Jonathan Navarro. El imputado es el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas, quien deberá presentarse a indagatoria el 16 de septiembre y tiene prohibido salir del país. Así lo informó mediante un comunicado el Mapa de la Policía, la Red de Participación Ciudadana contra la Violencia Policial, que el 28 de julio pasado publicó la reconstrucción que permitió individualizar al tirador que le provocó la pérdida de la visión a Navarro. El hecho ocurrió el pasado 12 de marzo durante la marcha en apoyo a Les Jubilades, a la que asistieron diversas hinchadas de fútbol, 3 minutos antes del disparo al fotógrafo Pablo Guirillo. La celeridad en la investigación fue posible gracias a ese trabajo realizado junto con la querella de la causa. Luego el juzgado cotejó la información con la reconstrucción realizada por el MAPA y constató que su retrato coincide con el identificado. La actividad industrial sumó 4 meses de caída. Según reveló un informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico, CICEC, perteneciente a las bolsas de comercio, la actividad industrial retrocedió un 2% entre marzo y junio, acumulando 4 meses seguidos de caída, y el nivel se asemeja al de hace casi 18 años. El reporte basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas reflejó que en los últimos meses se cortaron las variaciones mensuales positivas que entre abril del 2024 y febrero de este año acumularon una recuperación del 9%. Al respecto, precisó que a partir de marzo el sector ha demostrado dificultades en mantener las tendencias crecientes al exhibir 4 meses consecutivos de registros negativos, lo que atenuó el repunte al 4% interanual. Denuncian animales abandonados en el ex acuarium. Vecines y organizaciones ambientalistas aseguran que los animales tienen el agua podrida y están muertos de hambre. Recientemente ingresaron al lugar, denunciaron que hace 5 meses están abandonados, sin los cuidados correspondientes. La Fundación Fauna Argentina se hizo eco del reclamo. Su director, Juan Antonio Lorenzani, analizó las imágenes difundidas por Les Proteccionistas que muestran delfines en un estanque y un lobo marino en un espacio visiblemente deteriorado. Presentamos una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica, informaron desde la Fundación, tras señalar que las tareas serán llevadas a cabo por la Dirección de Maltrato Animal Municipal. Otro periodista asesinado en Gaza. Ocurrió este lunes durante un bombardeo israelí. El reportero Islam Al-Komi, antes de morir, había realizado una publicación urgente en sus redes sociales de Facebook pidiendo auxilio mientras caía el fuego de artillería. El repetido suceso se da a días del asesinato de otros 6 profesionales de la prensa de la cadena internacional Al Jazeera, entre ellos Anas Al-Sharif, reconocido con el premio Pulitzer el año pasado en 2024. Queda en evidencia el plan sistemático para terminar con la prensa en la zona, más cuenta en donde se lleva a cabo el genocidio y mientras se pone en marcha la ofensiva contra la ciudad de Gaza, en donde se prevé el desplazamiento de cientos de miles de personas. Según el portal Ana Falistín, serían 279 los periodistas asesinados desde octubre del 2023. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana, 12 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, se encuentra nublado con llovizna, la máxima va a ser de 17, por la tarde va a estar ventoso, la humedad es del 95%, está lindo para estar en la cama comiendo buñuelitos de manzana, los delfines están de paro porque no los veo, y para más información fmlatribu.com/noticias. Te hago una corrección de último momento. Nuestros delfines se fueron, aprovechando la lluvia, a rescatar a los que quedaron atrapados en Aquarium. Aquarium, sí, ¿no? Lo dije bien. Pero mientras tanto, lo que nos llega a la central de información del mundo fantástico, les contamos que comienza el año nuevo de las Meris. Entre besos, abrazos y relámpagos, el pronóstico augura arcoíris y ollas con regalos en las puntas. Charco de arena. Oto, oto, torrino, larín, larín, larín, dolo, dolo. Ahí lo dijeron ellas, las taradas. No lo voy a repetir porque me voy a trabar. Larín, larín, larín, dolo, dolo. El

2925. El lugar es la DF y ahí va a ser esta primer charla, ¿no? Sí, son el 22, 29, 12 y 26 de septiembre. 22, racismo sistémico estructural institucional. El 29, de la cultura de matriz afrocultural e indígena campesina a la apropiación cultural. Reflexiones sobre la riqueza de nuestras raíces y el robo de saberes ancestrales. El 12 de septiembre, luchas y resistencias de los pueblos oprimidos. Y el 26, antirracismo y antifascismo de la negritud y la diversidad, voces de mujeres y diversidades que enfrentan el capitalismo colonial. Es gratuito. Eso. Y es presencial. Bien, nos gustan las dos cosas, que sea gratuito y que sea presencial, ¿no? Presencial, con esa posibilidad de intercambio en el cara a cara, que a veces cuesta tanto. Sí, los talleres, como vos recién los leías, se van a ir desarrollando uno cada viernes. O sea, tenemos el primer taller el viernes 22, luego el 29 de agosto, y el tercer taller va a ser el viernes 12 de septiembre y el último el viernes 26. Cuando ingresás al formulario de inscripción, te permite seleccionar a qué taller querés asistir. Lo que es valioso de esta propuesta es que no es obligatorio participar a los cuatro, como que también tener conciencia de, bueno, si me estoy anotando en una actividad gratuita, asistir. Así que te da esa posibilidad, como decíamos, podés inscribirte online como para que también las compas tengan un relevamiento de quiénes son las personas que van a asistir. El formulario es bastante simple como para poder inscribirse y participar. Recordemos que, ¿se acuerdan que hace un tiempo les conté que estuve el 25 de julio en el Día de la Mujer Negra? Estuve en San Pablo y hubo una marcha multitudinaria, ¿no? Que se acuerdan que les conté que había hasta personas en zancos manifestándose. Fue muy potente estar ahí en San Pablo con todas las mujeres, disidencias, como que fue muy, muy, muy, muy hermoso participar de eso. Yo creo que viene ligado a esa fecha del 25 de julio, pero nos lo va a contar mejor Sandra, que ya está en comunicación con nosotras. Buen día, Sandra. Buen día, espero que me escuchen bien. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, te escuchamos. Pudimos pasar todos los problemitas técnicos. Sí, yo estoy sin celular, está en modo stand-by, así que tiene que ser por acá y no tengo cámara. Está bien, Sandra, se te escucha bárbaro. Contanos, ahí estábamos anunciando estas jornadas que se van a comenzar el viernes. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, en realidad la iniciativa viene por AMUNRA, que es la Asociación de Migrantes acá en Argentina, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo evidentemente este DNU 36625 viene por esta población. Igual, de todas maneras, ya sabemos que viene por esta población, pero no por aquella población migrante que puede venir con dinero, con mucho dinero, para poder tener una residencia o una ciudadanía. Evidentemente viene por la población migrante que ya está asentada hace mucho tiempo en la Argentina y que tengan una residencia precaria, o que no tengan una residencia, que no tengan documentación, o que por motivos que son múltiples, que no puedan en ningún momento de su trayectoria de vida hayan podido sacar documentación. Entonces, lo que hay y lo que se viene y lo que está sucediendo, porque ya ha sucedido, son deportaciones, deportaciones masivas, que algunas las verán, otras no, depende de cómo quieran visibilizarlas, porque de eso se trata también, generar el miedo en la población, Están yendo a los lugares, obviamente, donde están las personas más empobrecidas, porque justamente es ahí donde, de alguna forma u otra, están las personas que pueden no tener documentación, o la documentación puede no estar siendo totalmente cerrada, ¿no? Que no tengan una radicación permanente. Quienes tengan una precaria, una radicación precaria, que tengan que ir a migraciones, le va a suceder como le sucedió al ciudadano uruguayo, compañero, que fue deportado. Casi te diría en menos de 3 días y en 24 horas, no, en menos de 24 horas, porque tenía una deportación para las 10:30 de la mañana. Nosotros teníamos para hacer una juntada cerca de la fiscalía donde estaba y habíamos convocado. Era un día como hoy, llovió a cántaros, pero a las 8 de la mañana íbamos a estar ahí, y a él en realidad lo sacaron a las 2:30 de la mañana, y a las 6 de la mañana, mucho antes de que nosotros pudiéramos juntarnos, estaba ya en la ciudad de Montevideo, deportado. Wow. No se pudo prácticamente hacer nada sobre la situación, y es un DNU que se le aplicó con una retroactividad al 2019, porque si, ahora lo digo porque lo estamos haciendo, actualmente les decimos a las personas migrantes que no vayan a migraciones, si tienen alguna contravención, cualquiera ella sea, supongamos que no pagaste la cuota alimentaria, supongamos que tenés una multa por mal estacionamiento, o sea, te estoy diciendo cosas de lo más sencillas, sí. Pero que van a poner tu DNI, el precario que tengas, en un expediente ahí, buscar si tenés alguna de estas contravenciones, y vas a quedar directamente ahí en migraciones detenido o detenida. Es lo que está ejecutando la policía migratoria, y eso está sucediendo. Lo digo porque sucede en migraciones, pero también es lo que digo que está o está por suceder en los barrios y en los conventillos y en los asentamientos y en los lugares donde ellos crean o justifiquen de alguna manera esas deportaciones masivas que están sucediendo. Y quiero aclarar algo. Con el compañero ni siquiera se pudo presentar un habeas corpus. Eso es para que también se tenga en cuenta, o sea, la celeridad con que tomó este caso, como un caso testigo, de deportar a una persona que más de 20 años viviendo en la Argentina, con su esposa argentina, sus 3 hijos argentinos, y esto que también es cortar, ¿no? Eso que se llama la reunificación familiar, ahora eso no va a ser tenido en cuenta. Y hay otras situaciones más. Uh-huh. Bueno, hicimos estos conversatorios, que ahí vamos. Sí, tema, no. Porque también hay muchas situaciones que tienen que ver con que las personas no entienden, o por lo menos lo detectó la compañera Natividad Obeso por sí misma, y ayer justamente también hablábamos de eso, de que hay muchas personas que no tienen idea de su identidad. Y cuando hablo de identidad no me refiero al DNI, me refiero también a su identidad étnica, racial, su condición de persona de los pueblos originarios o de los pueblos negros, afrodescendientes, o la interseccionalidad entre ambos y también ser parte de lo que nosotros consideramos ese colonialismo que nos habitó en nuestras vidas y que obviamente somos la parte colonizada del conquistador. Primero vinieron a conquistar y después terminaron colonizándonos. Algunos nunca vinieron de ningún barco, porque ya estaban acá. Uh-huh. Y otros fuéramos traídos en calidad de esclavizados. La esclavización fue parte también del colonialismo y del gran capitalismo. Uh-huh. Esas cosas que no, que no se trabajan todavía a profundidad dentro de las escuelas, las universidades, y el componente étnico-racial que tiene que ver también por quiénes son las personas que van a ser deportadas. Y vamos a darnos cuenta realmente en que aquellas personas que van a ser deportadas son las más precarizadas, y lamentablemente sí, obvio, los pueblos originarios y los pueblos negros somos de los más precarizados, ¿no? Sí, totalmente. Es muy importante esto que nos estás contando de las migraciones, de esta celeridad, porque hace unos días hablábamos de que a un compañero que lucha por el agua en una asamblea ambiental quiere viajar de una provincia a la otra y lo detienen ahí por una causa armada, por estas causas que le arman a los defensores del ambiente. Ahí funciona rápido. Ahora, con lo que nos estás contando, también con lo que nos contaste del compañero uruguayo, funciona muy rápido. Y en otras cuestiones la justicia no funciona tan rápido. No funciona. Funciona para, por ejemplo, derogar el decreto, ¿no? Sí. La ley 26.160, donde nunca las comunidades indígenas pudieron hacer ese relevamiento, los que pudieron, bueno, pero así todo, lo que está sucediendo es que están desterritorializando a las comunidades originarias de la tierra, de sus lugares de pertenencia, ¿no? Históricos. Entonces, o sea, por más que tengas lo que tengas, no hay papel que te justifique el estar en un territorio, porque evidentemente los territorios están vendidos, y estamos todas, todos y todes vendidos en esta Argentina con las personas adentro. O sea, estamos en una suerte de ruleta rusa a ver a quién le toca primero. Van con los ambientalistas porque están defendiendo la tierra. Pero también históricamente están desterritorializando a los pueblos originarios, sí. De Salta a Tierra del Fuego, es lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho. Todos los días lo vemos y lo hemos visto, y cómo arman causas. De ahí cómo le armaron la causa a Victoria, ¿no? A Vic. Sí, sí. Y eso, la verdad es que estamos en un momento muy complejo donde también nosotras debemos estar cuidándonos, ¿no? Como afro-lesbiana también lo digo, ¿no? Para las compañeras de la diversidad, lo que está sucediendo. Nuestras compañeras trans, que muchas de ellas también son de otros países, se tienen que estar escondiendo. Y esto es realmente algo que nadie quiere decirlo, ¿no? Sí. Pero la realidad es que esta democracia dictatorial se está convirtiendo en algo bien persecutorio para todas las identidades. Totalmente. Sí. Sandra, pensaba esto en relación a los talleres, a estos cuatro encuentros, que toca distintas, digamos, temáticas. ¿Cómo lo pensaron? ¿Para quién está destinado? ¿Y dónde conseguimos el enlace de inscripción? Bueno, el enlace de inscripción, se los paso después. La realidad es que está pensado justamente para mujeres y diversidades, pero migrantes, justamente directamente ir a esa población, porque primero que nada, lo que yo trabajo es identidad, pero también vamos a estar hablando justamente de lo que compete con respecto a este DNU que viene por todo, ¿no? Y ese es el, lo dividimos en cuatro talleres con este formato. Para el 22 vamos a hablar directamente de racismo. Muchas veces hemos hablado, ¿no?, entre nosotras de racismo sistémico, estructural, institucional, esclavización, colonialismo. Hemos hablado de eso muchas veces. Uh-huh. Pero yo no es que no tenga una formación académica, porque saben que estoy estudiando, pero sí tengo una formación de vida. Y en ese sentido lo llevo directamente a situaciones que tienen que ver con la realidad, donde muchas personas y muchas compañeras y compañeros que van a venir van a entender claramente de qué se trata. Y además que hay mucha desinformación. Tal cual. Mismo, hemos estado hablando muchas veces acá en la tribu con ustedes sobre lo que es el caso de José Delfín Acosta Martínez, sí. Denuncia internacional por racismo que tiene Argentina. Todavía no esa información no llega a todo el país. La información no le llega y no me parece que hacen falta también este tipo de encuentros. De encuentros, sí, totalmente. Para poder profundizar algunos temas que realmente no se están profundizando. Lamentablemente, yo lo siento así, ¿no? Que no se está profundizando. Sí hablamos constantemente de lo que significa este gobierno fascista, pero no hablamos tan profundamente de lo que significa este gobierno racista. Uh-huh. Y clasista y colonial. Uh-huh. Quieren volvernos a la colonia, o sea, seguimos siendo las personas esclavizadas y las personas que pueden llegar a ser vendidas. Tal cual. Uh-huh. Totalmente, por eso celebramos que esta modalidad presencial de este taller, porque también nos hace falta eso, encontrarnos, conocer, o sea, aprender, saber de nuestros derechos, que no nos los pueden quitar así. Así. Los encuentros van a ser a las 5 de la tarde, empiezan este viernes en la DEFE, que es Avenida Corrientes 2925, ¿no? Es así, ¿no? Sí, 25. 2925. Sí. Sí, porque yo siempre le pongo 7 al final. Bueno. Está bien. Así que bueno, es a partir de este viernes y es los viernes siguientes, ¿no? Exactamente, se pueden anotar a todos, pero pueden venir a los que puedan venir, obviamente, uh-huh. o al que les interese también. Eso uh-huh. es importante porque también es un horario, tratamos que fuera un horario ni muy tarde, ni muy temprano, claro. ni muy tarde, porque bueno. muchas de las compañeras vienen de lejos, entonces claro. tampoco se pueden ir tan tarde. Está y bueno. bueno, viendo, a ver cómo lo coordinamos. Por ahora quedó en ese horario y ese día. Bien, así que buenísimo. Esperamos que les interese el tema, que les interese y que puedan llegarse. Ahí está. Sandra, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Te mandamos un abrazo y seguramente nos vemos o en los talleres o en las calles. Sí, obviamente. Después ya, después de vuelta vamos a tener que hablar sobre la marcha de las mujeres negras. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias y que, bueno, que tengan un hermoso día ahí, en el trabajo, en la calle, mojada. Ahí va. Un abrazo. Besos. Pasaba Sandra Chagas, ella es afrodescendiente, es una luchadora, compañeraza que está convocando a estos encuentros de identidad negra, afrodescendiente, afroindígena, migrante y refugiadas. Los nombres cargan el nombre de lo que amamos, vestigios de algún camino que en los ojos se quedó, trazando la certidumbre de lo pasado, lo que callados dijimos, lo que sin hacer hicimos. de su boca al cielo y el azul es un entero grito que brota del fuego y la sin razón. ¿Cuál será? Yo no sé. El sonido en que se mire la vida al amanecer. ¿Cuál será? Yo no sé. El sonido en que se mire la vida al amanecer. No sé en qué país despierto, qué nombre tengo para regalarle al ciego que me ha prestado la voz. ¿Con qué voy desempolvando colores densos? Gracias de luz campesina, junto a la bárbara esquina en que la guerra se acuesta con el amor. ¿Cuál será? Yo no sé. El sonido en que se mire la vida al amanecer. ¿Cuál será? Yo no sé. El sonido en que se mire la vida al amanecer. Me quedo en tus labios simples acariciando las lluvias en que se ahogan los senderos de la sed. Y en los ocultos espejos de lo innombrado encuentro esta pluma y subo con alas de barro y humo enamorado. Porque terminamos el programa del otro lado de la realidad con la que empezamos, que era la dislexia, la dispersión. Ah, no, no, ahora yo estoy pudimos muy poner concentrada, los sí. pies en la tierra en vez de en el charco. De los pies del charco a los pies en la tierra. En la tierra. ¿No? Sí, yo estoy viendo una publicación de la agencia Presentes que dice quiénes están atacando los derechos trans en Argentina, por eso mi concentración, ¿no? Y que hay propios. Como toda una movida que quieren, o sea, tenemos una ley de género y están como intentando sacarla, atacarla, no se prohíben los tratamientos hormonales a personas menores de 18 años y así comienza, ¿no? toda esta cuestión, que también hay convocatoria hoy, también van a estar con jubilades, discas y todo eso, para seguir reclamando por los derechos. Así es, así que la jornada sigue por fuera del estudio, en la plaza de los dos congresos. ¿Qué vas a decir, Vani? ¿Te quedaste pensando en algo en relación a la dispersión, la dislexia y la concentración? No. Son las 11 de la mañana, ya tendríamos que ir retirando. No, sí, claro, pero hay que darle el lugar a Hernán Petri, que tiene su espacio ahí. Viste que mi mente va para muchos lados, entonces si empiezo a hablar, como chao. Le comemos muchos minutos a Hernán Petri. Bueno, entonces nosotras nos vamos retirando, sigan con la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.